Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la marcha nórdica, o Nordic Walking, como también se le llama. Vamos a usar una guía para principiantes, para entender qué es esto, por qué está tan de moda últimamente y qué hace falta si alguien quiere empezar. Y ojo, que nada más empezar la guía suelta un dato, potente. Parece que solo es andar con unos palos, pero es que esto te activa el 90% de los músculos. 90. Y gasta casi un 50% más energía que caminar normal. A ver, ¿cómo puede ser? Exacto. Sorprende bastante al principio, la verdad. A ver, esto nació como un entrenamiento de verano para la gente que hacía esquí de fondo, allá en Finlandia. Ah, mira. Pero bueno, ha ido evolucionando y ahora es una actividad física súper completa. Y muy accesible, que eso es importante. Los beneficios son, bueno, clarísimos. La guía los detalla muy bien. Claro. Y hablando de beneficios, la guía menciona un montón. ¿Cuáles dirías que son los más? ¿Los clave o los que más llaman la atención? Pues mira, a nivel cardiovascular es excelente. Mejora la oxigenación, la resistencia. De hecho, la guía cita algunos estudios que sugieren que para pacientes coronarios, ojo, podría ser incluso mejor que algunos entrenamientos de alta intensidad. ¿Mejor? ¿Por qué? Pues por ser más constante, menos agresivo quizá para el corazón, y luego, claro, trabaja todo el cuerpo. Tren superior, tren inferior... Todo a la vez, de forma integrada. Eso del trabajo integral suena muy bien. ¿Y qué me dices del impacto? ¿Porque mucha gente busca alternativas a correr justo por las articulaciones? Ahí has dado en el clavo. Es de bajísimo impacto. O sea, ideal si tienes problemillas en las articulaciones, o sobrepeso, o incluso si estás en rehabilitación. Las rodillas, las caderas, sufren muchísimo menos. Y encima, quemas más calorías. Bastantes más que caminando normal. La guía habla de... ¡Oh! Hasta un 20% más. ¿Un 20% más? Interesante. Pero, a ver, si es de bajo impacto... Quiere decir que es un ejercicio suave sí o sí. O sea, se puede buscar más intensidad si uno quiere entrenar más fuerte. ¿Qué dice la guía de eso? Que va, para nada. La intensidad la regulas tú perfectamente. Con la velocidad, claro, pero sobre todo con la fuerza que haces al empujar con los bastones. Ah, claro. Puedes ir desde un paseo súper tranquilo a meterte una sesión aeróbica bastante potente. Y no olvidemos lo de la coordinación y el equilibrio. Es buenísimo para eso. Previene caídas, sobre todo en gente mayor. Sí. Y bueno, el factor mental. Hacer ejercicio al aire libre, ya se sabe. Endorfinas, menos estrés, menos ansiedad. Entendido. O sea, que los beneficios son físicos y mentales. Y para conseguir todo esto, imagino que el equipo es fundamental, ¿no? La guía es muy, muy insistente con usar bastones específicos de marcha nórdica, que no valen los de trekking de toda la vida. Porque, ¿qué tienen de especial? Es que es absolutamente crucial. Para hacer bien la técnica... Y claro, para notar los beneficios. La clave está en la correa, que no es una correa normal. Es como un guantelete. Se llama dragonera o strap. ¿Un guantelete? Sí, un diseño muy específico. Te permite abrir la mano y soltar el bastón cuando impulsas hacia atrás. Con una correa de trekking simple, eso es imposible. Y ese gesto de empujar y soltar es la base de la propulsión y del trabajo de brazos, hombros, espalda. O sea que si no tienes ese guantelete... No puedes hacer bien el movimiento. Y te pierdes la mitad del ejercicio en la parte de arriba. Exactamente. Los de trekking son para apoyarte, para quitarte peso al bajar cuestas, pero no para impulsar activamente el cuerpo hacia adelante. Además, la altura del bastón nórdico también es distinta. Hay una fórmula, ¿sabes? Tu altura por 0,68, más o menos, como punto de partida. Ah, vale. Para que el ángulo al clavar sea el bueno. Y las puntas también cambian, unas de goma para asfalto, otras metálicas para tierra. Vale, vale. Clarísimo lo del material. ¿Y la técnica? Que parece fácil, pero la guía dice que tiene sus secretos. ¿Cuál es el error más típico? ¿O qué es lo fundamental para no empezar mal? El error más común es usar los bastones como si fueran, pues eso, muletas, clavándolos muy verticales o incluso por delante del cuerpo. No, no, la clave es pensar en propulsión. Propulsión. Empujar. El bastón se clava en ángulo, hacia atrás, más o menos a la altura del talón del pie contrario que está avanzando, y lo usas para empujarte hacia adelante. Tienes que sentir ese impulso. Empujar, no apoyar. Vale, anotado. ¿Y el brazo? ¿Cómo se mueve? Tiene que ser un movimiento amplio que salga desde el hombro, ¿sabes? El brazo bastante recto. Y es vital aprender a hacer eso de abrir la mano y soltar el agarre al final cuando el brazo va hacia atrás. ¿Confías en la dragonera? Que para eso está. Claro. Otro error muy típico es llevar los codos súper flexionados o los brazos pegados al cuerpo. Así limitas mucho el impulso y el trabajo de los músculos. Es caminar normal, pero amplificando el movimiento y metiendo ese empuje activo con los brazos. En resumen, lo que nos muestra la guía es que la marcha nórdica es una actividad súper versátil. De verdad, se adapta a cualquiera, da igual la edad o si estás en forma o no. Ajá. Es accesible, la puedes hacer casi en cualquier sitio y te da una combinación genial de trabajo muscular completo, beneficios para el corazón, bienestar mental y todo esto cuidando las articulaciones. Queda clarísimo, ¿sí? Es mucho más que caminar con palos, como decíamos al principio. La herramienta correcta, el bastón específico y, sobre todo, la técnica. Lo cambian todo. Y esto, fíjate, lleva a una reflexión final, ¿eh? Curiosa, ¿no? Como un pequeño ajuste técnico, un diseño concreto, como el del guantelete, y un gesto específico, como el de empujar, convierten algo tan cotidiano como andar en un ejercicio súper eficiente, que llega a activar el 90% de los músculos. Impresionante, sí. Da que pensar sobre cómo la optimización, la técnica precisa, pueden multiplicar los resultados en muchísimas otras cosas, ¿no? En la vida en general. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte. Bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con marcha nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.